puse a analizar, yo me puse a pensar, que ya este mundo no es como el tiempo de antes. Todo lo bello no es igual en esta vida. Todo ha cambiado hasta en el amor. Ya las mujeres no quieren respetar al hombre, ni a los estudios le están dando esos valores que nos brindaban en los años anteriores. Ya los hijos no quieren respetar a su padre. Hoy yo no sé por qué tenemos este castigo. Hoy en día es la más grande y la paz queda como en el mundo de olvido. Ya la violencia de hoy en día es la más grande y la paz queda como en el mundo de olvido. Hay tanta gente entre lujo y vanidades, no les importa con lo que hoy viven olvidos. Como antes, porque la tierra ya se encuentra maltratada, porque dicen la Biblia se está cumpliendo. Por culpa del hombre hay desastres naturales, entre más días suceden casos más graves, porque Dios mío, esto ahora está sucediendo.